tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar sobre... Tenemos bastantes noticias y tenemos por ahí una película en el tintero que queríamos tocar el tema. Y que es una película que es Natural Born Killers, que es una película que yo estaba renuente de ver porque se supone que son una de las tantas películas que por ahí tuvo el toque de Quentin Tarantino, pero vamos a platicar por qué y no precisamente por lo que se cuenta en esta película, sino por la situación de que en algún momento Quentin Tarantino, entre comillas, por ahí vienen algunas estoy haciendo comillas, viene en algunas entrevistas o en algunos relatos que Natural Born Killers como que no fue tanto del agrado de Quentin Tarantino. No es de que yo diga, ah, Quentin Tarantino le vio el visto malo, sino que es una historia de él. La dirección corrió a cargo de Oliver Stone, que es un guionista bastante reconocido. Ha trabajado, por ejemplo, él tuvo el guion de Scarface, Pelotón, así que tiene credenciales bastante interesantes. El señor también por ahí está FK, Swander también, nacido el 4 de julio, Alejandro Magno. También por ahí está lo que es la película de The Doors, así que Nixon por ahí también anda. Bueno, tiene bastantes películas. Salvador también, Entre el cielo y la tierra, está también por ahí. Conan por ahí también anda, su Larry Flynn también. Tiene bastantes películas en su haber. Y Natural Killers, sucede algo interesante en esta película, ya que pues se juntan dos genios, ahora él dirigiendo, porque ahora dirige esta película. La cuestión acá que a Quentin Tarantino pues al parecer no le agrada, pero vamos a checar cómo nos fue con esta película. La verdad, les digo, estaba muy renuente de ver este filme. Sí es un filme negro, ha sido prácticamente se tendría que ser recomendado para mayores de 18 años, porque sí tiene escenas muy explícitas de más que nada violencia y dentro de una cárcel y la situación que puede llegar a tener como más sobre la psique de el maleante, ¿no? Porque sí tiene ciertos toques o ciertos tintes mesiánicos, ¿no? Pero vamos, ahorita entramos en materia. Yo soy Rome y vamos a empezar con las noticias, así que vamos a poner la cortinilla de las noticias porque sí son bastantes y algunas sí me gustaría tocar un poquito, explayar un poquito más. Ya que no creo, ya iba a decir, vamos a invocar al dios de la Cumancha Express, pero no hay necesidad porque sí hay material para platicar un poco. Y ya saben que el gag de la Cumancha Comics de llamar al dios de la Cumancha Express es de que muchas veces que tenemos temas cortos, en sí es un tema corto, pero nos alargamos a una hora, pero no es necesario, esperamos que no lo hagamos porque sí fue una semana pesadita, pero pues ahí estamos aquí despiertos para hacer el podcast. Así que yo soy Rome y nos vamos con las noticias. Noticias. Iniciando las noticias, al parecer, no sé de dónde, por ahí había un rumor de que se estaba realizando un remake de Red Dead Redemption. No lo sé, un remake de Red Dead. No sé, yo apenas lo acabo de terminar, pero no sé qué tan factible sea un remake, sino un una visita, ¿no?, al juego. No sé qué vayan a querer hacer o poner. Yo diría que podrían extender la historia porque es bastante buena, y para lo que he escuchado de la segunda versión, se dice que la historia está bien, pero por ahí hay sentimientos encontrados, donde el gameplay como que algo le sobra, ¿no? En Red Dead Redemption 2, que por ahí prácticamente es un simulador del viejo oeste. En el PlayStation 3, es una delicia. Yo les digo, yo lo acabo de jugar y me iría a lo que es el Nightmare, la pesadilla. Así que pues estoy deseoso. Tengo que primero acabar un juego que yo me puse, pero es el Vanquish. Lo quería acabar para PlayStation 3 y después me seguiré con la pesadilla y ya tendré una cruda de Red Dead Redemption como lo tuve en este juego. Así que vámonos con otras noticias. Se nos va el luchador, el matemático segundo. Las circunstancias se conocen en la red, pero la verdad esa cuestión de lo que está ahorita, por lo que estamos ahorita en cuarentena, al parecer el matemático segundo se nos adelanta en el camino. Otra de las noticias que sí también me deja y un poco como agridulces, porque es un actor, es un maestro de la comedia, tendríamos que decirlo, es el señor Héctor Suárez, que quizá lo hayan y se quedó relegado un rato en la comedia por salida de las diferentes televisoras acá en México, pero se me hizo extraño que no se le diera tanto, bueno, que no estoy viendo televisión, ¿verdad?, abierta, que se le haya hecho tanto revuelo al señor Héctor Suárez, que sí es una institución que sí marcó ciertas pautas en la comedia en México, pero se me hizo raro que no se le hiciera tanto ruido. Pero pues el señor tiene su trabajo, nos gustará o no, comediante, pero se nos adelanta en el camino y pues ahora sí que su comedia como que ya no encajaba en estos tiempos, o fue un adelantado de sus tiempos. Ustedes pónganlo en sus comentarios. El señor Héctor Suárez pues se nos adelanta en el camino. En otras noticias tenemos que la interesante esta división de Hong Kong quiere disputar el nombre de Wanda Maximoff, que no creo que lleguen a tanto, porque Wanda pues tiene bastantes años y está registrada tanto en Marvel con los cómics de Los Vengadores. No sé por dónde vaya esta demanda, si ustedes saben más sobre esta información, pero se me hizo interesante que le estén peleando a Marvel un nombre, pues se me hace un poco cómico en esa parte. En otras noticias tenemos que pues ya entró lo que son los impuestos en lo que es compras digitales, que ya habíamos platicado un poquito de esto, de estas compañías que pues a lo que habíamos entendido es de que no tienen un domicilio fiscal en México, pues sí están cobrando lo que son los impuestos. Recordemos que en lo que viene esta noticia, ya subieron los precios en la PlayStation Store, así que agárrense, porque en México ya quedó implementado lo que es el IVA en los videojuegos digitales, o las compañías que no tenían un domicilio fiscal en México, pues ya quedaron instaurados a partir del 1 de junio, así que estaremos viendo diferentes precios y un poco de alzas. Ya habíamos platicado un poquito, pues vamos entrando de una vez a la noticia que también nos competía era de que también en Mercado Libre estaban haciendo una retención de lo que es este impuesto, que iba desde el 8% hasta el 34%, más el impuesto del ISR, que también es otro impuesto con 16, así que ya iban incrementando. ¿Cómo no puedes verte afectado? Pues prácticamente Hacienda está orillando a aquellas microempresas a darse de alta en el SAT para que los impuestos sean mucho menores y puedan hacer algunos trámites ahí de requisiciones. Todo lo que es mercado, bueno, lo que es ahorita Mercado Libre tiene este problema. Si por ahí se estaban quejando muchísimo en Facebook estas partes de los cobros excesivos del IVA a aquellas personas irregulares, pero pues ahora sí que me los están orillando bastante a lo que es la paga de impuestos y la regularización de estos mismos. Así que me comentaban por ahí, y qué va a pasar con las personas que nada más quieren como un extra. Yo creo que pues ese extra quieren, o si tienen la necesidad de darse de alta en Hacienda, pues lo tendrán que hacer. También en otras noticias que estábamos viendo que los juegos de PlayStation suben, pues ahora también está implementando lo que es un Day of PlayStation 2020. Parece que habrá algunos descuentos para la compra de videojuegos, algunas ofertas, así que hay que revisarlas en la PlayStation Store, así que pues una se compensa por otras, así lo estaremos viendo. En otras noticias que también queríamos entrar, en otras noticias también tendremos que el título del nombre de Día de la Independencia pudo llamarse Doomsday a estas fechas. Yo creo que ya la han de haber escuchado esta noticia, pero pues así se refiere a esta película de Día de la Independencia. Por en tus comentarios si te gustó esta película y si te gustó la segunda. Yo la segunda no la he visto, por eso también estoy haciendo este tipo de cosas, de que películas que no vi en su momento pues las veo y que me parecieron. Por ahí tengo varias que no me llaman tanto la atención y las terminé viendo. O hay una película que quiero revisitar, que es Doberman, que le tengo amor y odio, pero platicaremos en el momento que vuelva a ver Doberman y con qué otros ojos, después de verla hace tanto tiempo, podría comentarlas. Eso sería un buen experimento. En otras noticias tenemos que había rumor que Matthew McConaughey podría ser dos caras para la película de Batman. No sé, pónganlo en sus comentarios. ¿Cómo están viendo el proyecto después de los diseños? Después de que sí está teniendo un poco de calvario lo que es la producción. Pues ya tenemos al chico de lo que es Crepúsculo. Lamentablemente se le estima, porque podríamos decir, es el chico de Harry Potter, ¿no? Pero sí le pesó bastante el personaje de esta trilogía de vampiros y como los presentaron, pero pues esperemos que le vaya bien a Batman por obvias razones. Es el Caballero de la Noche, así que esperemos que, y con los personajes que lo están rodeando, esperemos que le ayuden bastante bien, porque habíamos platicado, si hay un increíble villano, el héroe tiene que ser mucho mejor. Pero bueno, estaremos viendo. Pero alguien me había comentado que viene de teatro este muchacho y que lo estaba haciendo de maravilla en teatro. Así que pues también debemos el beneficio de la duda. También estaba comentando, en alguna vez escribí en el blog de La Comancha la obra de Jared Leto. Pero pues la Jared Leto, podríamos decirle, hasta estas fechas, a mí no me encanta lo que se nos presentaron en pantalla, la actuación de Jared Leto en Suicide Squad. Yo comprendo que a lo mejor el director tuvo la culpa, la dirección del personaje, el guión quizá, pero no fue tan emotiva como yo pensaría que hubiera sido un cameo o unas escenas del Joker. Pero pues eso es harina de otro costal, y ahora sí que en gusto se rompen géneros. También en otras noticias tenemos que, no sé aquí cómo tomarlo, ya que es por parte del live action de Cowboy Bebop, donde al parecer Netflix no es de que censuraría, o sí censuraría, de que pondría a Faye Valentine con ropa un poco más adecuada y no tan sexualizada. Así que pues, recuerden que en el anime prácticamente andaba con un micro top y andaba con una un micro short. Así que bueno, será el encanto de Femme Valentine, que por ahí vean los las crónicas del novato, me parece, o paquetes de Japón. Creo que es paquete de Japón, donde encontramos un gachapón de Femme Valentine, y es, me parece que es del 97. No es una de las mejores esculturas, pero al menos tenemos una figura de Cowboy Bebop de gachapón, que sí se me hace curiosa. Pero bueno, tenemos que Faye, pues estarían poniéndole un poco más de ropa para lo que es el live action de Cowboy Bebop para Netflix. Ok, tenemos otra también noticias que me llamaron la atención, pero esta sí es ahorita por el conflicto. Yo sé que muchas veces la Comancha no no es tan política, ya que ahorita se están viendo conflictos en Estados Unidos, donde están saliendo a las calles a protestas y protestas muy muy árridas. Pero lo que está pasando que en algunos están criticando que algunos policías de Estados Unidos están tomando lo que es el símbolo de Punisher, y no nada más policías, también hubo grupos de élite de las fuerzas armadas que tenían el escudo de Punisher, tanto así que llegó a patrullas en algún momento. Ahí realizaron lo que son protestas y metieron una queja, y que en las patrullas, en el gomano de las patrullas, no vas a pensar que es que es en el carro de paseo, en el carro personal, ¿no? Del policía, y tiene el Punisher. Ahí no importa, pero en la patrulla, o sea, dice policía y tenía el logotipo de Punisher. Es a lo que a mí me sorprende, a lo que yo sí sí le pondré el dedo. Ok, sabemos quién es Punisher y sabemos esta parte de abandono de su nivel de moralidad, porque ya nada más pone blanco en algunos momentos, como lo escriben, ponen blanco y negro, eres inocente o eres culpable, y simplemente está fuera del marco de la ley. Eso es lo que nos atañe, y cómo es que estas fuerzas públicas toman el escudo de Punisher y le ponen lo que es la bandera de Estados Unidos, lo ponen plateada, ponen blanca. Sería muy interesante ver esas situaciones de por qué lo están tomando. Otras también tienen algunos parches. Y lo que y creo que por ahí contestaron ahorita los que están escribiendo Punisher con algo muy interesante, unas viñetas donde policías estaban ocupando lo que son en las patrullas, o hay un incomodado, como si tuvieras tu computadora, como si esta computadora, la que estoy utilizando, fuera de que me la dieran en el trabajo, la ocupo para el trabajo, pero no me la dieron precisamente para el trabajo, es mi herramienta personal. Pero por ejemplo, si esta computadora fuera de mi trabajo y yo le estuviera poniendo tanta cosa que no va con lo que es la empresa, pues si me dirían, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Cómo personalizarla? Puedes personalizar tu máquina, pero no la del trabajo, porque con esa entregas proyectos, con esa entregas te diriges al cliente y demás. Y lo que me gustó de la viñeta que vi era donde Punisher se encuentra con dos policías. Estos se queda que me van a arrestar, sino lo admiran y se toman selfies, como ahorita está sucediendo, ¿no? Ya no lo tomamos más como de los 80s, 90s, ¿no? Que vemos al Punisher más aguerrido, como Garth Ennis lo hemos visto, ¿no? Que les hubiera dado dos, tres sopapos. Se toma la selfie y todo, pero les explica una cosa. Y me gusta cómo comenta, porque dice: les diré esto por esta vez. Ustedes tomaron un juramento para defender la ley. Ayudan a las personas. Yo dejé todo eso hace mucho tiempo. Ustedes no hacen lo que yo hago. Nadie lo hace. Necesitan un modelo a seguir. Su nombre es el Capitán América, y él estará feliz de tenerlos a su lado. Y lo que hace Punisher, o lo que se ve en la viñeta, es agarrar el engomado, lo acaricia, se los quita de la patrulla y se los rompe. Ya lo habíamos visto, no sé, este diálogo o esta interpretación ya lo habíamos visto en el buen malo cómic de Civil Wars, dependiendo de los ojos que lo vean, donde él se enfrenta con Capitán América, ¿no? Y al final, pues, parece que él tiene como que la sensación, o más táctico, él lo tiene, o que el Capitán América lo haya dejado, porque le pone una rastriza, pero él tiene en la mente que el Capitán América es el ejemplo para todos, no Punisher, no él, no es un comandante, él puede ser apoyo, pero Punisher no está al nivel de Capitán América, quien es emblema es el Capitán América. Pero se me hace demasiado curioso esta parte, y habían fotos que los habían tomado en estas protestas que tenían estos escudos. Pues así vamos, así está esta situación. Me imagino que lo admiran por ser un ex militar. No sé, sería curioso que hicieran por ahí un reportaje del buen Frank Castle, que, híjole, a mí me gusta, me encanta la calavera, pero sé que es una cosa que está media chisqueada. Por ahí siempre había recomendado, siempre como recomiendo lo de Born Again, me parece que se llama el cómic de Punisher. Son 4 numeritos donde se ve el personaje que de plano está pirado, está chisqueado, está mal, está dañado. Digo, si en el cómic de Gardner se ve de esa manera, si en los cómics subsecuentes de Gardner, porque creo que es un preámbulo de los cómics de Gardner, si se ve que se está chisqueado, en esta dice quítate que ahí te voy, ¿no? Inclusive se avienta en un viaje místico, mágico y musical, que puede ser inclusive que no puede ser normal, que puede ser de la manera que regresa algo paranormal, ¿no? Que prácticamente le vende su alma al diablo, pero está interesante. Y pues así están las noticias, que sí son, les digo, son cortas pero interesantes. Esto de Punisher, también lo de Mercado Libre, esperemos que, pues, a todos los amigos de que están vendiendo cosas en Mercado Libre, ya sea que si ese es tu modus vivendi, pues échale ganas, pues trata de regularizarte. Si no, pues empieza a conseguir otras vías de vendimia, ¿no? Que por ahí los grupos de Facebook, que también sonó mucho la paranoia, por así decirlo, de que también podrían hacerles algo a los grupos de Facebook, ¿no? Esta parte de las compras y ventas, ¿no? También que se están fugando por Facebook, que también tiene por su marketplace. También Facebook por ahí también podría tener algún contratiempo con ese tipo de grupos de ventas o de el marketplace, que descaradamente se lo copió a Mercado Libre. Pero pues ahí lo estaremos viendo, ahí lo estaremos reportando. Y te digo, por medio de Mercado Libre, pues checa los precios donde te convenga, donde prácticamente te puedas sopesar los gastos, tanto de envíos, tanto de impuestos. Así que chécalo. Y esas fueron las noticias. ¿Qué revisamos esta semana? Tenemos que Natural Born Killers es una película de 1994 donde esta se basa de 2 asesinos en serie, que estos a su vez tienen vida o cavidad en unos asesinos que mataron a 11 personas en los años 50, que es Charles Starkweather y Carlyan Fouquet. Que quiero pensar que se inspira el propio Quentin Tarantino en desarrollar esta historia, que sí, como a desmenuzar, como a analizar, como a ver como los personajes en su origen, por así decirlo. Tenemos que Juliette Lewis, que es Marjorie, tenemos también a Woody Harrelson, que ahí lo recordaremos mucho por lo que es Zombieland. A ella, no sé si tengan en su radar a esta chica, que yo sí la tengo bastante en mi radar por lo que son las Frost Dust Till Dawn o El Crepúsculo al Amanecer, como la conocemos también. También estaba en Cabo de Miedo, también participó, me parece, con Johnny Depp, a quien ama a Gilbert Grape. Así que es una chica que empezó muy joven y la verdad sí es esa niña me gustó bastante como actuó en Crepúsculo al Amanecer, que es la hija del sacerdote, y acá es también hija, pero es del comediante Rodney Dangerfield, que fue un excelente, excelente comediante, que él hace el papel de Ed Wilson. También tenemos a Robbie Downey Jr. como Wayne Gale. Este personaje hablaremos un poquito más adelante, el personaje de Robbie Downey Jr. Es carismático por, yo creo que la situación que vive ahorita de Iron Man, pero en ese momento no sé qué tanto, como qué tan importante fue en su carrera esta película. Tenemos que estos asesinos prácticamente... es platicar un poco de la película, porque sí es muy hija de los 90. Es violencia, es depresión, es humor negro, es prácticamente estos... vamos a decirlo, si lo dijimos con Suicide Squad, que para mí en algún momento yo dije en algún momento que pues me parecía un videoclip largo por la música, que está bien, que es que es una banda sonora que iba doc a las escenas, pero yo sentía que las habían alargado mucho. Hace mucho tiempo lo dije, por ahí dejan sus comentarios si es verdad o no, o estoy equivocado. Y yo en algún momento diría, si estás ahorita ya que Rome maduró, quizás sea fui muy duro con la película, pero quizá no. Pero con esta también me pasa lo mismo, porque se me hace como muy... como queriendo como tomar de estos videos rápidos que se estaban generando en TV, así que se siente muy, muy, muy, muy, muy producto de la televisión, y no nada más de la televisión, y lo hace muy a la honra. O sea, ella no quiere esconder, esta película no quiere esconder que es un producto de la televisión, que es un producto barato, por así decirlo, porque lo hicieron con varias cámaras, desde 8 milímetros hasta formatos profesionales, así que estuvieron mezclando bastantes producciones, inclusive en blanco y negro, que estuvo bastante bien, que eso se lo atañen, o se atañen muchísimo a Quentin Tarantino con estas experimentadas con los filmes, con los rollos prácticamente. A él le gusta hacer a la vieja usanza con los rollos, ¿no? Y revelado, que es un poco riesgoso, porque si no revelas bien, o de plano se te vela la película, se te fueron años, perdón, se te fueron meses de trabajo. Así que en la realización de este material, yo digo que han de tener hasta dos cámaras filmando, por si falla una, que la segunda tenga las tomas, ¿no? Por si quedaron muy bien las tomas y no hay que repetir meses de trabajo. Les comentaba que lo que pasa aquí, pues Mallory, híjole, vive con lo que es Ed, su padre, pero al momento que nos va narrando, por eso les comento el origen, nos lo van narrando como si fuera un programa de comedia de las 9 en Estados Unidos, con estas risas grabadas y demás, pero lo que van diciendo, si tú estás viendo como la textura, la temática de los 90 o de programa de televisión, que parece como si fuera una obra de teatro por los aplausos y demás, y la parafernalia que te adornan en pantalla, y si tú no pones atención te perderás de una historia muy macabra, ya que Ed es un se ve tan mal Ed, lo hace también Rodney, que es un padre sumamente asqueroso, es un gordo, prácticamente es un sapo enfundado en traje de hombre, prácticamente grasoso, no sé, se ve tan mal que insinúa, nos dice explícitamente que abusa de su hija, de Mallory, y que su madre pues está, se hace de la vista gorda, ¿no? Y que su madre vivió también cierta violencia. Es una ficha hecha y derecha del machismo en ese momento, y mucho más, ¿no? Como si fuera alguien regresado de los años 60, 70, ¿no? Muy arraigado no sé el respeto contra la mujer, ¿no? Sí, de plano la destrozó. ¿Por qué le digo? Porque esta inclusive comenta que yo les había dicho desde un principio que este capítulo iba a ser para mayores de edad, así que va a ser un poco no explícito, sino va a ser expresado como lo dice Rodney, en el personaje de Ed Wilson, que lo hace, digo, bastante bien, que abusa de su hija y que llegan a tener a su hijo, y que este mismo adopta a la criatura como si fueran para que fuera la familia y fuera su hermano. Que lo que pasa acá, pues prácticamente él dice, y la excusa que pone es de que, pues es que llegué borracho y me equivoqué, ¿no? Me equivoqué de persona, y prácticamente le dice cosas más. Necesitas ver la película para que tú en ese momento empieces con el mood de dices, ok, ¿para dónde va esta película? Si ya empezamos con esta carga y media pegajosa, ¿para dónde irá? Y tú dices, ok, esperemos que el giro del destino, o sea, que le dé la razón a Marjorie y que puedan tener una relación con Mike, que Mike también entra como si fuera un galán de telenovela, les digo, prácticamente es el carnicero y enamora a Marjorie, ¿no? Yo creo que es esta tendencia que no tuvo afecto con su padre, pero busca prácticamente algo similar, porque con Mike no va a cambiar tampoco su vida, así que estos se enfrascan en un romance. El primer día roban el carro del padre, mete a la cárcel a Mike, prácticamente lo corten en la cárcel y se vuelve una peor persona, y va a rescatar a su damisela al castillo del dragón, a Marjorie, y pues prácticamente llega repartiendo espadazos, ¿no? Al castillo, prácticamente hace pedazos a la familia, dejan libre a lo que es el hijo de Marjorie. Prácticamente dirán, ok, no es su hijo, pero no quería ya tenerlo, prácticamente lo deja libre, lo deja ahí, ¿no? Ya que es liberado por estas dos bestias que lo tenían atado. Así empieza simplemente la película, y es un paseo de Bonnie y Clyde, por así decirlo también, pero estos son adictos a la tensión, son adictos también a la a la tortura, también son adictos al robo, al asesinato, son adictos prácticamente, y estos se llegan a casar en lo que es en un puente, y prácticamente sus sortijas son unas serpientes, y prácticamente es como despertar algo podrido, algo algo malo, algo que ya estaba ahí. Podría decirse que es algo más sobrenatural, por ahí hay una, no sé si vi el corte de director, no lo creo, de hecho estaba en Amazon Prime. Si lo quieren ver, o me parece que estaba también en Netflix, por ahí pueden darse una vuelta. Si no, pues ya saben, en esta época de pandemia, cualquier link es trinchera. Y la cuestión acá es de cómo van avanzando, como que ya hay una sensación de que se va perdiendo algo, ¿no? Empezaron tan frenéticos, tan rápidos, tan en su mood, en su momento, que ya hicieron prácticamente de todo, y como que ya uno del otro como que se aburre o no se aburre, está necesitando nuevas experiencias. Nuevas experiencias que en ese momento de distraerse, en ese momento de celos, en ese arrebato de qué está pasando con nosotros, pues prácticamente cometen un error. Prácticamente les están pisando los talones la policía, ya los tienen hartos, porque en algún momento pues estos han acribillado a policías, y prácticamente es el foco de Wayne, que Wayne es Robert Downey Jr., que es un reportero muy muy amarillista, y se nota en la época como 90. era como el shock, ¿no? 90-80s, 90-80s era como el shock, ¿no? De estar también la bailarina, estar el amarillismo, la violencia, por así decirlo, el grunge, en lo que es Kurt Cobain, ¿cómo puede decirse? Como esta tristeza, como esta añoranza a lo pasado, pero también repudio, estaba en ese momento imperando en los 90. Así que Robbie Downey Jr. es lo que representa en ese momento. Es violento, es mal hablado, es sarcástico, es también tiene este problema de melancolía, tiene fácil, rápido nos construyen al personaje de esa manera, de cómo nos lo presentan, porque quiere poder, quiere atención, pero tiene problemas en su casa, no ama a su esposa, tiene una amante, pero no se siente conforme, quiere más, pero no sabe si se lo merece o lo va a lograr, necesita que alguien lo aliente, pero es mal hablado, él se cree la divina garza, por así decirlo, la última coca del desierto. Es un personaje que se va creando muy bien en esta película y va pisándole los talones a Marjorie y a Mike, que quiere la exclusiva, y no nada más él, sino que también tenemos a un policía, lo interpreta Tom Sizemore, que él realiza a Dead Jack, al detective Jack. Pero voy a detenerme un poquito aquí con él, porque él tiene que verlo, ascendencia a italiano. Se le nota esas facciones, salvando a soldado Ryan. También sale en Fuego contra Fuego, también sale en Caída del Halcón Negro. La Caída del Halcón Negro, deben de ver esa película, esas dos películas están muy buenas. También en Pasajero 57, también en La Reliquia, en Zona de Impacto con Bruce Willis, también en Planeta Rojo, también lo tenemos en Pearl Harbor, también lo tenemos en Condena Brutal, también lo tenemos en Días Extraños. Yo también no lo encuentro por aquí, estoy viendo por aquí la lista de sus películas. También lo hemos visto en Enemigo Público con Will Smith, que es una joya también. Él la sale de italiano cuando él le van a vender lo que es el video y se enfrenta con los tipos del gobierno. También él es el que él quiere el dinero. Combate de Élite. Estaba anotando, creo que no la ponen en Enemigo Público, pero él sí sale brevemente, pero sale en la película. Si no, por ahí corríjame la nota, pero yo sé que sí sale él, así que es él. Yo sí lo reconocí en esta película de Natural Born Killers, que es un... escribe libros, se obsesiona con estos nuevos Bonnie Clyde. Y que inclusive él también tiene problemas igual de infancia, porque en algún momento, en algunas alucinaciones por hongos, también va saliendo lo que es la infancia de Mike. Y Mike también fue maltratado por sus padres, como lo fue Marjorie, así que son un complemento. También al parecer a Jack también lo han maltratado. Me imagino que a Ed, el padre de Marjorie, también lo maltrataron. También hay un personaje súper loco que cuando pierden toda noción, por un error, les digo que ya los estaban pisando los talones la policía, van y se meten como a un desierto para perder a la policía y llegan a un parece que es... a una casa de un nativo americano. Le pusieron aquí el viejo indio, le pusieron aquí Old Indian. Aquí les da los está ayudando para curarse del mal viaje que tienen, porque están alucinando feo por unos hongos que se comieron, y le muestra como la personalidad o su pasado de Mike, y prácticamente lo toca muy muy muy seriamente, ¿no? Que inclusive ya iban a dejar de asesinar, ¿no? Esta parte, porque le muestra prácticamente a la luz, pero por un descuido de Mike, pues prácticamente le dispara. Y muere y son mordidos por varias serpientes que tienen que ir a la ciudad a comprar el antídoto, y es ahí donde los atrapan prácticamente muertos, los atrapan y ya los llevan a una penitenciaría, que la penitenciaría es el que es el alcalde McCluskey, que el personaje es, no sé, es muy loco, es muy arrebatado, es no sé si querían en ese momento, en esos papeles, porque también me estoy dando cuenta que así lo hizo muy, muy como a la dos caras. Recordemos que él hizo dos caras en algún momento en Batman. Pero lo hace muy esquizofrénico, lo hace muy loco, lo hace muy, muy exagerado. Y lo hemos visto en papeles serios, que es muy, muy bueno el señor. No puedo decir, es malo, sino que lo hacen interpretar esos papeles. Se notó en Batman, se nota en esta película, pero en esta película como que sí encaja. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando Robbie Downey, el personaje de Robbie Downey Jr. descubre que ya los tienen atrapados, pues va a ser su programa, ¿no? Su ópera prima, por así decirlo, para cerrar lo que es este ciclo de Marjorie y Mike. Pues sí lo hace, pero este empieza a dar como una entrevista mesiánica. Algo que hace que explote la cárcel y se arme la rebambaramba, por así decirlo, que se arme lo que es los disturbios, que se arme un motín en la penitenciaría y prácticamente se haga el pandemonium. Prácticamente ahí tienen un trocito del infierno dentro de este reclusorio. Que lo que pasa acá, y no te voy a platicar toda la película, pues prácticamente todo sale de las manos. Estuvieron separados un largo tiempo Mike y Marjorie, y pues se vuelven a juntar. ¿Qué es lo que pasa con el detective Jack? Pues ya tiene a su, creo que su amor platónico, porque se nota en algunas escenas. Deben de verla, porque les digo, si ya la vieron, recuerden qué es lo que pasa en esas escenas donde en algún momento esta Marjorie va a cargar gasolina, y claro que no va a pagar por ella, pero está como en una relación frustrada y asexual y está buscando algo más, por eso es que lo comentaba, algo diferente. Y tienen que ver cómo es que este detective Jack ilustra la escena y cómo es que recoge evidencia. Así que chéquenlo, está interesante y bizarro. Bueno, llegamos a la penitenciaría y prácticamente cerró el pandemonium, donde tiene también una epifanía Wade, el personaje de Robbie Downey Jr. Tiene una epifanía y prácticamente le da el acierto a Mike, ¿no? Porque es un asesino, porque simplemente es el destino, simplemente está hecho para eso. No, prácticamente él cree que es un asesino por naturaleza, y ahí el nombre de la película. Así que chequenlo, el final está bueno, tiene varios giros, giros del destino, dirían por ahí. También tenemos que la banda sonora es muy buena. Tenemos que también podría decirse que aquí tomó a este personaje que se ve muy bien, el personaje de de Mike, de Woody. Recordarán, les recuerdan de Zombieland, que ya aparece con en esta película aparece ya con el cabello, tenía el cabello largo y se lo afeita para que pueda ser la última etapa de este asesino. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues en algún momento les había dicho que porque Quentin Tarantino no le agrada esta película, inclusive como sabemos un cierto escritor que no quiere nada con Watchmen, aunque haya sido buena la película. Algunos por ahí déjenmela en los comentarios si se le hizo interesante esta película, se le hizo buena. Yo la recomiendo, váyanla a verla encarecidamente por la experiencia de Natural Born Killers, nadie se la deben de perder, pero ya tendrás tu opinión de que si es buena o no. Ahorita yo te digo si es buena o no para mí. Y te digo que Quentin Tarantino dijo, no me gustó cómo quedó el guión, no pongan el nombre en la película. Y sí aparece en los créditos, sí aparece el nombre de Quentin Tarantino. No sé si es para promoverla más o el morbo de que Quentin Tarantino no le dio el visto bueno, no le dio la bendición. Pues sí aparece en los créditos, así que no sé. Pero es lo que comenta Quentin Tarantino, no está grabada por él, no sé. Por aquí déjenmelos también en los comentarios si ustedes darían el visto de que es una película de Quentin Tarantino. Yo diría que a medias, sí y no. ¿Por qué? Tomarla como una película tarantinesca, sí. Ya por el adjetivo, ya por el peso que tiene el adjetivo de tarantinesca, sí, sí entraría, pero no es una película realizada por él. ¿Por qué? tiene los destellos de la música. Tiene algunas destellos de dirección de cámaras. No sé si por ahí tendría que verlo o leerlo, pero no lo he encontrado, donde Tarantino sí haya dado como instrucciones de cómo mover las cámaras, porque sí hay destellos, o cómo se nota. Tarantino tiene, a fuerzas tiene que haber baile, a fuerzas tiene que haber pies, ¿no? En sus películas, si hay bailes, si hay pies. ¿Por qué diría que no es del universo Tarantino? No salen sus productos de el Red Apple, como lo hace también Robert Rodriguez con la cerveza Chango y demás. Así que no entraría ahí. No sé si por ahí también tendría que ver Jackie Brown, para ver si también sale, pero acá no aparecen. Sí aparece el baile, sí aparece, no tan emotivo, pero sí aparece un baile, aparecen pies, pero no como la perspectiva que los toma. Me imagino que en algún script, en algún libreto, sí ha de haber dicho Quentin Tarantino, ¿sabes qué? Debe de aparecer esto, hace énfasis en aquello, en esta música. Sí ha de haber sido como muy explícito, porque hay escenas donde no hay como esta... ¿cómo puede decirse? Esta dirección de cámara como exquisita a la violencia, sí hay cierto como ayuda, y se parece muchísimo, porque Robert Rodriguez y Quentin Tarantino en algún momento estuvieron como muy similares en grabación, como que es ahí la línea que cruzan ellos, ¿no? Donde, mira, son muy similares, pero en algún momento son diferentes. Aquí la cruzan y se parece muchísimo a las filmaciones de Robert Rodriguez, ya que en algún momento se utilizan los sonidos característicos de lo que es el pistolero, en el momento del freno, en algún momento como de caricaturas. Él ocupó en algún momento en mariachi por sonidos baratos, por así decirlo, sonidos muy coloquiales que utilizó Robert Rodriguez y que los emplea en esta película, que yo no se los yo no se las había escuchado a Quentin Tarantino. Por eso es que no es tan sonido fácil, por así decirlo, en postproducción Quentin Tarantino, y aparece la violencia. Se ve un poco caricaturizada, sí, pero con un sentido más como kitsch, por así decirlo. Así que entre mal gusto y ese morbo, por así decirlo, sí se siente como una película tarantinesca, pero en sí, por dirección y musicalización, también puede darte el visto bueno. Queda como a medias, vaya, no es como una película que sientas de Tarantino, y se nota bastante. ¿Es mala? Yo diría que no. ¿Entraría en mi top de Quentin Tarantino, de historias de Quentin Tarantino? No entraría en mi top de Quentin de historias de Quentin Tarantino. ¿Imita lo que es la televisión? Sí, bastante. Yo digo que haya de haber tomado esta idea de si te vas a copiar algo, Quentin Tarantino decía, y muchos la atañen a eso. Por ahí cuando leía me acuerdo como Rock and R, R una revista mexicana acá en era como formato periódico, era bastante buena. Por ahí tengo unos ejemplares, y salió un especial de Quentin Tarantino con algunas entrevistas que ha tenido en los años. Decía que sí, si te vas a copiar, cópiatelo, pero ponle ese plus, ese extra, ok. Si vas a darle, ok, ya te lo copiaste, no te quedes a medias, sino ponle un plus. La música, no nada más eso, copia, sino copia estilo, sino también busca referencias, mueve la cámara, mueve la música, mueve el sonido. O sea, sí es una copia muy, muy buena. ¿Por qué? Porque él no es director, dirían por ahí. Él es más por gusto de cine. Y saben, por ahí estaba viendo alguien que es similar así, pero que sí estudió. Es un comediante, se llama El Tío Robert. Creo que va a sacar no sé si en estas fechas o en este año vaya a sacar su película. Me interesa verla, porque él ha visto bastantes películas, como lo vio Quentin Tarantino. A ver, habremos de ver esas películas. Así que pues estaremos viendo cineastas mexicanos, y también estaremos viendo más películas de Robert Rodriguez, de Quentin Tarantino. Ojalá que nos las presente. A mí me falta nada más ver, creo que Jackie Brown, que te digo, estoy muy receloso de verla. Me faltaba ver Asesinos por Naturaleza, que no la pondré, les digo, en mis películas de tarantinescas, por así decirlo. Hay algunas como que sí le dan la idea, pero tampoco las pondría, pero no son malas, en sí no son malas, no porque no la haya hecho Quentin Tarantino, sino que en algún momento esta, ¿cómo puede decirse? Como que en alguna parte de la edición, como que por ahí quedó volando alguna idea de asesinos por naturaleza. Es larga. A lo mejor yo creo que en el corte del director estará mejor planteada. Pero son 2 horas y media, me parece. Donde, híjole, me faltó un poco de carnita, ¿no? Un poco más de ver por qué ellos son asesinos implacables. Se escucha la historia. Se ve 2 que 3 escenas donde de plano los muestran bastantes, pero son recreaciones, ¿me entienden? En el programa que dirige Robert Downey Jr. recrean los asesinatos y son otros actores, es otra actriz la que lo protagoniza, no precisamente ellos, sino que pues, simplemente saben cómo lo podrían cómo lo aterrizaron o cómo iba de la mano igual, y sale esta actriz en Crepúsculo al Amanecer. Esa película de vampiros, yo la conocí antes como Crepúsculo, ahora le tengo que poner Crepúsculo al Amanecer con Danny Trejo y Robert Rodríguez. Sí, dirigida por Robert Rodríguez y la mitad de Quentin Tarantino, que las dos son muy interesantes al momento de llegar a los vampiros. Pero cuando están con Robert Rodríguez, plantea muy bien a los asesinos, a estos hermanos que están medio deschavetados y rápido en un asalto, rápido en un secuestro, te ponen lo que es la psique del asesino, que yo creo que Quentin Tarantino lo tenía en idea y salta a Crepúsculo al Amanecer, que inclusive en algún momento lo pone a blanco y negro, también aquí lo ponen a blanco y negro, pero a lo que voy a la edición, como que no supieron dónde meter los blancos y negros. Tiene animación también, es muy muy buena. Eso también lo implementa en Kill Bill y me gusta más porque la animación se ve interesante, porque él está en un pasillo, pero ¿por qué está en un pasillo? ¿Por qué tiene un arma? ¿Por qué se ve fortachón? También las direcciones de cámara, a mí no me molesta porque va de una Super 8 a normal y blanco y negro, en algún momento lo convierte también en un musical porque empiezan a bailar en un restaurante. No sé, o bien la coreografía del baile hubiera estado más interesante, no el baile sensual que saca luego Quentin Tarantino, sino que el baile mismo, por así decirlo, y me recuerda mucho también a lo que es la forma del agua, ¿no? Poner un poco de baile, no importa que sea ridículo, pero que sea muy bien la coreografía. Acá no, acá bailan como, ay, no sé, desarticulados, por así decirlo, que se ve algo interesante, como que si le metieron interés en algún baile o inventar un baile, no sé, algo que sea un poco más gracioso, porque hay veces como que sí, no sé si es como a la improvisación o por lo que es novata la actriz, que les digo, al final de cuentas se come muchísimo la cámara, es muy muy linda. Yo a mí sí me gustó bastante la actuación de los dos, de todos, porque digo, son algunos star talent que la verdad vale muchísimo la pena ver Asesinos por Naturaleza. Por esta parte, por ahí déjame en tus comentarios qué te parece Asesinos por Naturaleza, buena película, coincides con los puntos que yo te dije. Así que eso es todo por mi parte, yo soy Rome y agradecemos mucho que escuches nuestro contenido, que los descargues y que estemos haciendo compañía, ya sea que estés trabajando o estés en casa. Así que cuídate y mantén las precauciones debidas para para esta cuarentena o para este aislamiento voluntario. Así que yo soy Rome y espero que estés bien, para que nos escuchemos y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Eso es todo por mi parte, yo soy Rome y te agradecemos mucho a las personas que nos agradecemos mucho a las personas que nos dejan subir nuestro contenido: Marvel BC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Cuerna Comics y nuestros amigos de Toito Collectors. También puedes ver el contenido de lacumancha.comics ahí en Facebook. También estamos en el blogspot.com, Lacumancha Comics, en nuestra página de internet, donde puedes encontrar todos los capítulos que hemos realizado de La Cumancha. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, y ahora también estamos en Spotify para que nos puedas descargar. Y pues nada, eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más de La Cumancha Comics, ¿vale? Bye. especial. Qué sensibilidad, qué delicadeza. No te hace falta nada, solo sonreír y acercarte a mí. Tal vez sea tu voz o tu corazón o tus maneras. Hoy crucé el infierno, encontré un ángel que eres tú. ¿Cómo quieres que no lo diga? Que la vida es tan linda solo contigo. Pedazo de luna, cruzaste las grietas que tengo en el alma y me arañas. ¿Y por qué en la hoguera y en tales condiciones hoy te conozco, linda? Siento un gran calor, una emoción que excita mi